mucho tiempo que ya pasó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Por mucho tiempo que pase, 1965, el Pontevedra es líder de primera. Me gusta mucho esa frase, por variadas y múltiples razones, perdimos nuestros galardones. Esto tiene que cambiar, nuestros hijos se merecen que la historia se repita varias veces. Mira cómo juegan los de Granate, el Pontevedra vence al Zaragoza por 5-0. Cambia el rumbo de la evasión, de Vigo van directo a Pasarón. Ya no van a Balaídos, la Rianseira se escucha muy bajito.